Bienvenidos de nuevo a la sección 5 minutos con. Hoy tenemos como invitado al señor Knocker del Reino de Neverland. Muy buenas, caballero. Muy buenas, señores. Muchas gracias por invitarme. De nada, hombre. Vamos a indagar un poco así en los gustos para conocerte mejor y a ver qué podemos sacar de la entrevista. Y tengo ganas de ver lo que sale. Empezamos con videojuegos. ¿Qué géneros son los que más te gustan? ¿A qué juegas? Pues mira, yo creo que sale más rápido decirte qué géneros no me gustan, que son la estrategia y poco más. ¿Ninguno de estrategia? La estrategia no me gusta, no va conmigo. ¿Ni uno? Ni uno. Civilization, que son así más like. Nada, ¿no? Esos están hechos para pensar y es completamente opuesto a mi sistema mental. Pues, eso no lo esperaba. Bueno. ¿Y con qué plataforma empezaste a jugar? Con la NES. Ah, ¿y qué juegos? Pues concretamente fueron el... Venía en un bundle, de esos que traía Super Mario Bros. Y aparte me regalaron mis padres uno de... O sea, el Ghosts and Goblins. Y uno de carreras de Squaresoft, que se llamaba Rad Racer. Que traía una opción para verlo en 3D. Pero era 3DDS de la gafita de color, de cristales de colores. Sí, del verde y rojo. Eso mismo. Gafitas de esas de cartón de migrantes. Bueno, con cartón de píxeles se hace uno y está. Bueno, y más o menos para esta generación has apostado... ¿Por qué generación? ¿Has apostado por PC? ¿Has apostado por consolas? ¿Por qué consola has apostado? Pues yo no le hago ascos a nada. Sí que apuesto más por Sony, pero porque me gustan sus exclusivos. Más que nada por eso. O sea, yo esta generación, por ejemplo, quería dar el salto con Microsoft, pero Microsoft no me ha dado ningún motivo por el cual elegir su consola. Sony sí que me los ha dado. A largo plazo. Está claro que a corto plazo ninguna de las dos ha ofrecido nada. Y... Sin embargo, Nintendo pues sí que ha ofrecido. También he apostado por Nintendo. Lo que pasa es que Nintendo yo la veo más a caballo entre la generación anterior y esta que ha empezado. Pero principalmente eso, he apostado por Sony, por sus exclusivos y por los estudios que tiene internos trabajando para ella. ¿Y qué esperanza tienes en Sony, por ejemplo? Yo esperanza... A ver, vamos a ser francos. Yo esperanza gráfica no tengo ninguna. Más allá de lo que se haya visto y poquito más que puedan mejorar. Ahora, yo espero que hagan, pues, basándonos en lo que hemos visto antes, juegos con historias más elaboradas, juegos más grandes, con mayores posibilidades, que mejoren la IA, en fin, que sean más, pero no más. A mí el componente gráfico me da más o menos igual. Lo que espero es eso, juegos más trabajados. Que se note el curro ahí. Exacto. Bueno, ¿y existe el juego que nunca desinstales? El juego que nunca desinstales, la trilogía de Mass Effect. ¿La trilogía entera? La trilogía entera. Tú estás esperando el 4, ¿no? Como agua de mayo, y como salga la trilogía en HD, cae. No tenía noticia de la trilogía en HD, yo me compré la trilogía normal. Pues, hombre... Hay rumores, desde luego si entras en la web esta de Extra Life, ahí tienen la ficha de la trilogía en HD. Al 1 sí que le hace falta un poquito el lavado de cara, pero el 2 lo bastante bien. No, yo más que nada, a ver, matizo mis palabras, me la compraré siempre y cuando venga completa. Como traiga los DLC aparte, que se la queden para ellos. Bueno, a ver, que eso sería lo suyo, porque tienen un porrón de DLCs. Ya, lo que pasa es que estamos hablando de Electronic Arts y BioWare. Uy, sí. Ya te contaré. yo llevo un cabreo recientemente, pero vamos. Bueno, cabreo me parece que llevamos con todas, ¿eh? Un poquillo, sí. Bueno, y... O sea, son los juegos que nunca desinstalas, que siempre nunca, están ahí, nunca. Sea la plataforma que sea, y aunque no juegues, siempre tienen ahí. Siempre tienes el Mass Effect instalado. Siempre. Eso siempre. Se pueden ir otro, me puede hacer falta espacio, para lo que sea, pero eso se quedan siempre ahí. Perfecto. Y... Entonces también sería el juego que compras sea la plataforma que sea. Sea en Play 3, sea en Play 4 si sale, sería en PC, sea... ¿Siempre comprarías el Mass Effect, por ejemplo? Sí. ¿Hay algún otro que tenga esa característica? A ver, yo es que para comprar el mismo juego tengo que deshacerme del anterior. Entonces, yo tenía Mass Effect 1 en 360, Mass Effect 2 en 360 también, pero como me los compré para PC, de esos dos me deshice. Es lo mismo que The Last of Us. The Last of Us, yo tengo el de la versión de PS4, pero me lo compré con la condición de que el de PS3 me pude deshacer de él a buen precio. Le saqué buen precio. Si no me hubiera deshecho de él, no me habría comprado el de PS4. ¿Quieres decir que compras casi todo en físico? Sí. O sea, en digital y Steam, poca cosa. Bueno, en Steam tengo casi 200 juegos. En Origin tendré unos 30 así, en Uplay tengo 5 o 6. Yo al digital no le hago asco, lo que pasa es que claro, si te sacan el digital al mismo precio que el físico, pues prefiero el físico. Bueno, no es por llamarte tonto, la verdad es que tienes bastante razón. Si no te va a costar lo mismo, mejor el físico, está claro, y como mínimo ya te ahorras la descarga. Claro, ahora por ejemplo en PSN estoy comprando algo más en digital porque están, gracias a Steam, todo hay que decirlo, les ha puesto las pilas y están haciendo bastante ofertitas y suculentas y te anima a comprar un poquito más, pero claro, si te vale un juego en físico de PS4 70 euros y en digital te vale 69,95, pues al pan pan y al vino vino. Pero bueno, y me parece que de esa oferta me parece que vi un Metal Gear Ground Zeroes a 8 euros para el Plus. Sí, pues y el. Jodidamente, por ejemplo, barato. Por ejemplo, ahora el Ni No Kuni ha estado a 5 euros. Oh, juegazo. Bueno, ¿y es que has jugado recientemente? Pues ahora estoy liado con el Dragon Age Inquisition y con el Pro Evolution 2015. Uy, ¿qué tal el Pro? Pues tiene... Yo es que al Pro solo juego al modo este de ser una leyenda. Sí. O sea, esto de que eres un futbolista frustrado y juega al juego para hacerte tu propia vida. Pero le veo bastante fallo a ese modo que no se han dicho en los análisis. O yo por lo menos no los he visto y me he leído bastante análisis. Es que no sé, a ver, estuve viendo análisis de Pro. No soy jugador de Pro, pero por ejemplo, mi hermano a mí me pregunta: ¿este año para dónde voy? ¿Para el Pro o voy para la FIFA? Y dicen que el Pro pues, está bastante mejor que bastante mejor que otros años. Lo cual no era muy difícil. No, he visto cómo petardeaba el Fox Engine en el anterior. Y me estaba riendo. Ya te digo que he jugado en el modo de normal, de partido de liga normal, y vaya, funciona bastante bien siempre y cuando manejas tú a los futbolistas. Pero el modo este de ser una leyenda que tú manejas a uno solo y el resto la máquina, uff. Sí, está bien. Muchos fallos que nos han comentado por ahí. Ah. Bueno, pues hasta aquí más o menos la parte de videojuegos. Vamos a pasar con música y, digamos, la pregunta es obligatoria. ¿Te gusta la música? Pues, hombre, sí. Dicen que la música mansa a las fieras, o sea que me tiene que gustar. Por cojones. Sí. ¿Y qué género musical es lo que más escuchas? Pues lo único que escucho es algo de rock, pero vaya, porque me pongo la emisora esta en el coche, la Rock FM y lo que vaya sonando. Pero mi género madre, podríamos decirlo, es la música electrónica, concretamente el hardcore y el dance. Ah, eso también. Están viniendo arriba últimamente. Pero me refiero a dance, o sea, no el tipo este tranquilito que se escucha por la radio, ¿no? Un poco más discotequero. Bueno, las sesiones que hace la gente en internet, por ejemplo. Exactamente. Sí, ahí porque está lleno. Uh-huh. ¿Y hay alguno que de la misma manera que no soportes? Que digo, esto es que esto no lo trago. El reggaetón, no puedo con él. Vale, ya somos dos. Yo lo siento por nuestro técnico de sonido en el reino, el señor Adri, pero... Tío, te mataba. ¿Y cuál es el disco o canciones que nunca faltan en tu coche o la lista de reproducción? Uf. Te lo voy a decir. Te lo voy a... ¿El qué? Cantajuegos cuenta. No, eso no entra en mi coche. Mi coche es mi espacio natural. Te voy a decir de dos productores que probablemente la gente no conozca, pero música de DJ Neophyte y de Evil Activity nunca falta. No lo conozco. ¿Son genios de rap, de rock? Son... De hardcore electrónico. ¿Puedes darme algún ejemplo, por ejemplo? ¿Ejemplo en qué sentido? Un ejemplo, algún sencillo, una canción suya, un disco o algo que tengan hecho. Ah, vale, sí, bueno, mira, por ejemplo, porque esa gente suele trabajar mucho en solitario o conjuntamente. De esos dos concretamente han hecho varios discos conjuntos, los Master of Ceremony. Buscan Master of Ceremony y cualquiera de esos me vale. Está bien. ¿Y también es el que recomendaría ese grupo, por ejemplo, Master of Ceremony? ¿O ese crossover que están de moda ahora? Al que le guste esa música, por supuesto. Bastante bien. ¿Y tu música de la infancia? Mi música de la infancia, pues me gustaba. Ya por aquel entonces me gustaba mucho la música electrónica. Yo recuerdo llevarme al colegio con 6 años, 7 años, los Max Mix que compraba mi padre. Pero eso me parece que era una franquicia. Sí, la parte también estaba Bolero Mir y todo esto, también estaba el Máquina Mir y todo esto. Uh-huh. Sí, lo más duro. Aunque lo más duro ya era un recopilatorio más generalista. Primero empezó así un poquito más con musiquita movidita, pero luego ya era más generalista. Bueno. Y hasta aquí la música. Estamos yendo ligeritos. ¿Y en series? ¿Vamos a empezar con series? Pues no soy muy seriéfilo, pero estoy enganchado a la de Castle. Uh-huh. La de Sherlock, cada vez que, como la hacen, como la editan tampoco, pero vaya, cada vez que la ponen, pues la veo, la sigo. ¿Cómo que la editan tampoco? Es que van saliendo pocos capítulos. Ah, vale. No sé si llevará en total, en tres temporadas, 15 capítulos como mucho. Pasa que son capítulos largos. La tengo en pendientes. ¿A quién sería? Si quieres puedes añadir también el anime, si ves alguna cosa. No veo. Más de jovencico sí que veía, pero ahora ya no tengo tiempo tampoco. Quisiera ver cosas, pero no tengo tiempo. No. Dragon Ball es lo único. Quiero verme la nueva película esta que han hecho, pero quiero verla. Oh. Que pueda o no es otra cosa. Tómatelo con calma porque van a venir unas cuantas. ¿Y tienes alguna serie pendiente, entonces? Pues, como sigo también de Walking Dead, tengo pendiente la última temporada de esta nueva que han hecho. No sé si es la sexta. No recuerdo si es la sexta o la quinta. No la sigo, pero me parece que es la cuarta, me parece. No lo sé. Yo es que me lo voy viendo, tampoco sigo lo que es la temporada al pie. O sea, ahí te demuestro que no soy muy seriéfilo. Yo voy viendo lo que me apetece, pero sin estar ahí encima. Entonces, de la misma manera que no eres cinéfilo y lo vas siguiendo, por ejemplo, ahora de comer todo esto, ¿sigues alguna producción española, por ejemplo? La que sea de cine, sea Velvet, no. Sea lo que sea. Soy antiserie y anticine español. Bueno. O sea, ni la que se cina que lo echan a todas horas. No. Vale. Y también entonces... me gusta una, perdona, que recomendó Quiniela en el final de temporada de Hot Factory, que era Penny Dreadful. Que cuando la recomendó él, me puse a seguirla y está muy, me ha gustado mucho. He visto 3 o 4 capítulos y me faltan algunos por ver. Más que nada por eso, por la falta de tiempo, pero está muy, muy, muy bien esa serie. Si te gustan así los bichejos, que es lo que me gustan a mí, los vampiros, los zombies, todas esas cosas asquerosas. Yo encuentro con los zombies y vampiros ya es un género demasiado explotado ya. A mí cuanto más me den, mejor. ¿Y esperas, por ejemplo, la adaptación de algún cómic, libro a una serie? Ya sea Pilares de la Tierra segunda parte, que no sé si ha salido, cosas así. Es que tampoco. Claro. Lo mismo que no veo muchas series, no leo prácticamente nada. Así que me he leído un par de. Antes de que saliera la película, me leí el de Guerra Mundial Z y el otro del mismo escritor, Max Brooks, que es el hijo de Mel Brooks, que se llamaba Guía de Supervivencia Zombie o algo así. Hostia, ese. ¿Esa que te da instrucciones de cómo sobrevivir a los zombies? Sí. Que después no sé si a partir de ahí hicieron Zombieland. ¿O me estoy colando? No sé si la hicieron a partir de ahí, pero sí que parece eso, como un diario de supervivencia. El libro lo he visto, está bastante bien. Yo es que lo tengo por ahí y es lo poco que me he leído. Es que ya te digo, por falta de tiempo no puedo hacer muchas cosas de las que me gustaría hacer. Es lo que tenemos los autónomos. Ya. Entonces, los géneros que más te gustan en la serie serían zombies, bichos y todo esto. ¿Tiene alguna cosa así más raruna? ¿O que no soportes? Que no soporte. No soporto CSI. O sea, ¿las policíacas en general o CSI? En general no, porque, por ejemplo, esta de Mentes Criminales me gusta. Y la de Castle también me gusta. Pero CSI no la soporto. Es que las veo todas iguales. O sea, CSI, Las Vegas, Nueva York y todo. Es que es la misma mierda. Mentes Criminales sí que me gusta. No sé por qué, porque es muy parecido a CSI. Lo que pasa es quizás más. Es que veo un capítulo de CSI y luego veo los demás y son todos iguales. Están todos encasillados en lo mismo. Básicamente es eso. ¿Y del cine? ¿Vas mucho al cine o ves películas en el cine o ves cine en casa o lo que sea? Sí que cine sí que veo algo más. ¿Y tienes alguna película fetiche? ¿Algo que digas, es que esta película es la mejor que he visto en la vida? Tengo muchas. Es que te puedo decir que, por ejemplo, yo qué sé, la trilogía de Batman de Nolan me la habré visto 20 veces cada película. Es un peliculazo. O sea, a mí que no me gusta Batman, me gustó la película. No tengo ningún problema en verme una película las veces que haga falta. Y si me la he visto hace una semana, a la semana, si me apetece, me la vuelvo a ver. ¿Y los géneros que te gustan, por ejemplo, cuáles serían? Pues, menos el drama. El drama no es que no me guste, es que me aburre un poco. Del resto me gusta casi todo, o sea, cine bélico, cine de terror me encanta, cine de acción, ciencia ficción, aventura, aunque hoy día de aventuras hace poco. La comedia depende. Que hoy día la comedia que viene ya es muy genérica, es. Enlatada. Es demasiado tontería. ¿Y el género que no ves ni de coña? O sea, ni harto vino. El cine, como le digo yo a mi señora, los pastelones, el cine romántico. Ah, bueno. Pero estás esperando un cine de barrio, una cosa así. No, bueno, cine español hay veces que me pongo a verlo y sí, lo veo, pero que no me llega a traer. Y el cine de. O sea, el cine de autor y cine de barrio y todo eso, ni de broma me pongo a verlo. ¿Y tienes una película que opines que todo el mundo debería verla? ¿Una película que opine que todo el mundo debería verla? Pues sí que hay una. Yo creo que, a pesar de los años que tiene, Willow enseña cómo tiene que ser una película de aventuras. Con sus toques muy bien medidos de humor, con sus toques muy bien medidos de drama, con. Muy divertida, entretenida. Es una de esas películas que tú te pones a verla y en ningún momento notas que estés perdiendo el tiempo. Me acuerdo de haberla tenido por casa. En fin, tu VHS. Esa es el. Su elemento madre. Sí. Y la película que a la mina que puedes la ves y es que la disfrutas igual que la vez anterior. Ya sea, por ejemplo, en mi caso sería Star Wars, la echan por la tele y es que tengo que verla. Estoy obligado. Hago fuerza a las oscuras para ir a ver la película. Ya te digo que es que en mi caso, cualquiera que me guste. Anoche, por ejemplo, después de 7-8 veces, me vi otra vez Harry Potter, la Reliquia de la Muerte, parte 2. Uf, de verdad. Pero es porque me gusta. Me acabas de recordar, tengo que acabar Harry Potter aún. Pero es porque me gusta. Entonces, cuando me gusta una película, ya me da igual que sea la trilogía de Matrix, la de El Señor de los Anillos, las películas de Marvel, la nueva tirada esta, Pacific Rim. Cuando me gusta, me da igual. No me pesa el ponerme a verlas. Bueno, pues hasta aquí más o menos la entrevista. Ahora me gustaría hacerte un poquito de preguntas sobre el programa. Uh-huh. Y aprovechar también un pequeño espacio de spam. No sé si lo tienes tan preparado. Nada, no, hombre. Y eso que... ¿Qué es el Reino de Neverland? El Reino de Neverland. El Reino de Neverland es un... ¿Se puede decir tacos? Aquí sí. Pues el Reino de Neverland es un puticlub. Perfecto. Así, sencillamente. No, el Reino de Neverland, ahora en serio, es un espacio de gente que nos hemos conocido, porque realmente de los integrantes que hay ahora mismo en el podcast, los únicos que realmente se conocían eran los que están en Cádiz, que es donde se graba el programa. Y ya ves que, por ejemplo, han habido nuevas incorporaciones que no nos conocíamos de nada. Entonces el Reino de Neverland ha sido un punto de unión y de reunión de un grupo de gente que no se conocía de nada, pero que han congeniado muy bien en algo que les gusta. Y es que está funcionando muy bien, sinceramente. A mí me encantan los gags que hacéis, o audioserie, parodias que hacéis, como la de Rambo, la casa del hermano, parodias de ello. Y es que estaba escuchando y me estaba partiendo la caja. Pues hombre, yo te lo agradezco porque eso siempre... Ahí hay un curro detrás, o sea, eso no... No, hay, no mucho nace, hay mucha gente... Yo, sinceramente, para hacer gags no valgo. O sea, para escribir el guión de un gag no sirvo. Pero, por ejemplo, tienes a un tío como Pino ahí que su cabeza es un hervidero de parodias y paranoias que lleva, cuando las lleva él al papel, pues... Yo es que tengo que silenciar el micro porque me estoy partiendo en directo cuando lo estamos haciendo. Bueno, como suerte que por el podcast nos escucha, cuando lo escuchamos. Yo he llegado a llorar de risa grabando algún gag. Es que es humor detrás de otro. Uh-huh. Un chiste detrás de otro. Pero bueno, ahora sí, la entrevista se ha acabado. ¿Qué te ha parecido la entrevista? A mí me ha parecido estupenda. Le voy a decir al señor Soli que te suba el sueldo. Uy, sí, sí, a lo mejor me da un caramelo. un sugus. Un sugus. Bueno, voy a decirte que tienes el récord de la entrevista más corta. Yo es que soy muy directo. No, pero está bien. Tampoco tenéis tan largas. No, yo ya te digo que yo cuando me preguntan pues voy directo al grano. No me gusta... andarme mucho por las ramas. Pues ha quedado bastante bien. Aparte que, ya lo digo, o sea, mi señora me lo dice, es que eres muy, no sé, no me pregunta algo y le digo, sí, no, vale, digo, ¿qué quieres que te diga? Si pues eso sencillo. Me gusta, pues te digo que sí, y si no me gusta, pues te digo que no. Pues ya está, es fácil. ¿A qué voy a darle 700 vueltas a algo que ya sé? Pues ha quedado bastante bien. Just don't care. Step up in this motherfucker with my Drake in the air. Come on.